Bien, amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 27 de junio del año 2018. Y para usted que nos sintoniza en la radio universitaria, tenemos ahora el noticiero con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Noticias, prestigio informativo. ¿Cómo están? Buenos días, un placer que nos acompañen. Bienvenidos a las noticias a nombre de Javier Solórzano y de todo el equipo. Vamos a iniciar directo con la información. Estos son los titulares. La contienda electoral entra en su recta final. Hoy es el cierre de campañas. Mañana inicia la veda electoral. Asegura el gobierno federal que sí existen las condiciones para que votar con libertad y sin violencia y en un ambiente de paz sea posible. En San Juan, Quiaquique, Oaxaca, un comando roba y quema más de 8.000 boletas electorales. Ya se investigan los hechos. Dejan en libertad a los policías de Ocampo, Michoacán, detenidos por el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía, Fernando Ángeles Juárez. La Procuraduría de Michoacán no encontró elementos en su contra. Ordena el tribunal crear una comisión de la verdad y la justicia para caso Ayotzinapa. Acepta emitir una nueva resolución para aclarar las 4 sentencias que dictó al respecto. El desempleo alcanza su menor nivel en 12 años. En mayo, la tasa de desocupación fue de 3.2%, la cifra más baja para ese mismo mes de 2006, cuando registró 3.1%. Profeco da el banderazo de salida al operativo Vacaciones de Verano 2018 para atender abusos contra consumidores en aerolíneas, hoteles y paquetes de viajes. En Estados Unidos, revés contra el presidente Donald Trump. Un juez federal de California ordena reunificar a niños migrantes indocumentados con sus padres en un plazo máximo de 30 días. México buscará sellar su pase a octavos de final en Rusia cuando se enfrente hoy a Suecia en su último partido de fase de grupo. Noticias, prestigio informativo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y escucharnos en radio a través del 95.7 de FM. Un saludo también en el C7 de Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. 6 de la mañana con 4 minutos. Fabiola Ruiz e Istiel Caneda van a alternar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vamos a iniciar con estas imágenes. La erupción del volcán Sierra Negra. Esto es en el archipiélago de Galápagos, en Ecuador. Ahí observamos cómo la lava hizo que fueran desalojadas 50 personas de la isla Isabela. Hay alerta naranja también en esta zona y está restringido el acceso a turistas. La última erupción de este volcán fue en el año 2005. No hubo mayores estragos, pero ahora se calcula que el coloso tenga una edad de 535 mil años. 535 mil años este volcán de Sierra Negra que mide 1.124 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en lo que es la isla más grande de las Galápagos. Este archipiélago cobra fama porque sirvió de laboratorio al naturalista inglés Charles Darwin para desarrollar su teoría sobre la evolución de las especies. Y además está considerado patrimonio natural de la humanidad porque es el hábitat de flora y fauna únicas en el mundo. Vámonos directo con la información. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, destacó la coordinación entre autoridades federales y gobiernos estatales para garantizar la seguridad en las elecciones de este domingo. A 5 días de las elecciones, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, llamó a los ciudadanos a confiar en el sistema electoral mexicano, calificándolo de robusto y con todas las herramientas tecnológicas para garantizar la transparencia de los comicios. El portavoz presidencial certificó que habrá seguridad en el país para que los ciudadanos puedan salir a votar con absoluta libertad. De hecho, auguró que será una jornada totalmente tranquila. Ha habido una coordinación muy eficaz entre el gobierno de la República y los gobiernos estatales para garantizar seguridad, para garantizar eso, que cada ciudadano pueda en absoluta libertad y con todas las garantías que le da la Constitución ejercer el sufragio el próximo domingo. Es una fiesta democrática en la que la participación ciudadana es fundamental y desde luego las instituciones habrán de hacer lo que cada una le corresponde. Eduardo Sánchez también destacó el atestiguamiento de observadores de todo el mundo que darán certidumbre internacional al proceso. En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, anunció que el Poder Judicial se encuentra listo para cumplir con sus obligaciones en los comicios, dijo, los más complejos de la historia de México. No tengo duda de que el señor presidente y el Consejo de la Judicatura Federal han tomado las medidas pertinentes para que ello se cumpla y que el Poder Judicial de la Federación cumpla con esta obligación en beneficio de las elecciones y de México. El ministro informó que todos los juzgados se encontrarán abiertos para atender cualquier contingencia que se llegara a presentar el 1 de julio. Con información de Araceli Aranday y José Rodríguez, 11 Noticias. La Organización de Naciones Unidas pidió a los mexicanos que el próximo domingo no dejemos de acudir a las urnas a votar. Invitando al pueblo de México para que ejerza el 1 de julio su derecho de voto, que sea un día de fiesta para la democracia y el futuro de este gran país. Estamos conscientes de los desafíos, de los retos que enfrenta México en estas elecciones. Los retos que implica la implementación de la reforma político-electoral de 2014, la magnitud de la elección, que es histórica. La Oficina de la ONU en México presentó el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral en el que participan 28 organizaciones civiles. El domingo van a estar en distintos estados de la República Mexicana. Y prácticamente estamos en la recta final de las campañas. Mañana inicia la veda electoral y estas las actividades que tuvieron los candidatos presidenciales. En su cierre de campaña en Cancún, Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia llamó a proteger las zonas turísticas del país. Si es necesario, una corporación, una policía especial para los centros turísticos. ¿Para qué? Se proteja a los que vienen de paseo, de visita, porque significa inversión, divisas, significa trabajo, significa bienestar para nuestro pueblo. Otros puntos a cuidar de estas zonas turísticas, dijo, son el medio ambiente y el avance social de las comunidades. Más tarde en Mérida, Yucatán, el aspirante presidencial reiteró que evitará la contaminación en el Golfo de México, por lo que revisará los contratos que se han hecho con compañías petroleras internacionales. Finalmente en Campeche, comparó a la ciudad maya de Calakmul con Nueva York y dijo que es necesario impulsar la región. Calakmul es como el Nueva York de los mayas. Yo conozco pues Palenque, ahí vivo también y quiero mucho a Palenque, pero Calakmul tiene lo suyo. Conozco Chichén, conozco Tikal, entonces tienen eso, pues vamos a impulsar mucho el turismo. López Obrador también respaldó a la senadora Laida Sansores, quien ha sido señalada por malversación de gastos en el Senado. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, afirmó que quienes amenazan con liberar tigres o demonios son los que tienen miedo de perder la elección. Esos hoy quieren sacar tigres y sacar diablos. Ni con tigres ni con diablos. Esta elección se gana con estructura, con activismo, con ideas, con propuestas, haciendo campaña todos los días. Quien hoy amenaza con sacar tigres y diablos ya se dio cuenta en su corazón que perdió esta elección, que la perdió por soberbio. En Yucatán, El candidato comentó que durante su campaña ha trabajado para llevar a los ciudadanos la mejor propuesta. En domingo se va a evaluar si hicimos la tarea, si incumplimos con disciplina, si hicimos el trabajo de activismo, si la estructura estaba atenta, si las propuestas fueron bien comunicadas, si recorrimos las calles y tocamos las puertas. Y como todo eso hemos hecho, el domingo nos vamos a sacar un 10. Va a ser el mejor día de la campaña. Mitt se dijo confiado en conquistar el voto ciudadano, ya que dijo, quienes no han revelado su intención de voto en las encuestas, pueden votar por la opción que él encabeza. Sabemos también hacer cuentas. Y sabemos que cuando se levanta una encuesta, si la mitad no contesta, eso quiere decir que esa mitad está pensando en nosotros. Quiere decir también que si de la mitad que contesta, el 30% está indeciso, está pensando en nosotros. Quiere decir que cuando la encuesta ofrece un resultado, está hablando solamente del 30%. En su cierre regional de campaña en Tamaulipas, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, se comprometió a cambiar la estrategia en materia de seguridad. ¿Quieren perdón para los delincuentes? ¿Quieren amnistía para los criminales? Cambiaremos la estrategia, pero lo haremos con inteligencia. Vamos a recuperar la paz en Tamaulipas. ¡Les doy mi palabra! Ante simpatizantes reunidos en el parque de béisbol Miguel Alemán en Ciudad Mante, Anaya se comprometió a igualar los salarios de mujeres y hombres, a triplicar el apoyo federal que reciben los adultos mayores y a bajar el precio de la gasolina. ¿Saben cómo le vamos a hacer para que baje la gasolina? Vamos a bajar ese impuesto. Vamos a bajar el impuesto especial sobre producción y servicios y así va a bajar la gasolina. Más tarde en Ciudad Victoria, Ricardo Anaya reiteró sus compromisos en materia de seguridad. En el tema educativo, dijo que pondrá en marcha el programa de becas más importante en la historia de México, porque aseguró, no hay palanca más poderosa para construir un futuro brillante que la educación. Y para tener educación de calidad, necesitamos trabajar de la mano de las maestras y de los maestros. El independiente Jaime Rodríguez Calderón rechazó las declaraciones de la presidenta de Morena respecto a un escenario postelectoral adverso y dijo que los resultados del 1 de julio deben respetar la voluntad ciudadana. La elección debe ser una elección tranquila, una elección en la que se privilegie la libertad de las personas y bueno, que sea la mayoría la que decida hacia dónde quiere que el gobierno vaya y no a través de presiones, ¿no? A esa que dijo que se va a soltar el diablo existe en su mente, en su perversidad, en esa condición enferma y cancerígena que tienen aquellos que creen que solamente ellos tienen la razón. En el puerto de Veracruz aseguró que de llegar a la presidencia promoverá la separación de poderes, pues dijo que no necesita tener diputados o senadores afines a sus propuestas en el Congreso de la Unión. Yo quiero ser presidente sin el Congreso para tener un Congreso verdaderamente autónomo, verdaderamente independiente, que pueda tener el contrapeso para que el gobierno haga mejor las cosas. Yo prefiero no tener un Congreso que tener un Congreso palero. En su último día de gira por el país, Rodríguez se reunió con estudiantes de la Universidad de Jalapa, a quienes propuso subsidiar durante 6 meses el salario de su primer empleo como profesionistas. El Estado hará un fondo, que lo sacaré del dinero que les dije, del asistencialismo, para que se genere el primer empleo y las empresas reciban el subsidio del primer empleo. Otro de los estados que elegirá gobernador, diputados y presidentes municipales en Yucatán es Yucatán. Vamos a ver de qué tamaño será la elección en aquella entidad. Rubén Fielter. El estado de Yucatán se encuentra en uno de los rincones del sureste de México. Su clima es predominantemente cálido, al igual que su gente, casi 2 millones de habitantes. Se distingue por su vocación turística, distribuida en sus bellas ciudades, zonas arqueológicas, playas y cenotes. Este 1 de julio, 1.542.303 ciudadanos están llamados a votar para elegir gobernador, diputados y presidentes municipales. Los candidatos a la gubernatura son Mauricio Saúl Rivero, postulado por el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Soy abogado de profesión, formado en escuelas públicas, padre de familia, hijo de maestros, con una gran vocación que he tenido desde muy joven por el servicio público y muy contento de tener esta gran oportunidad, este alto honor de poder ser contendiente a la gubernatura de mi estado y poder servirle al pueblo de Yucatán. Joaquín Díaz Mena, de Morena y Partido del Trabajo. Pues soy un yucateco como la mayoría de los que vivimos acá en Yucatán, que venimos de abajo, de la cultura del esfuerzo. Jorge Zavala Castro, del Partido de la Revolución Democrática. Jorge Zavala es una persona que crece en un ambiente académico, que se decide por estudiar medicina, termino medicina, pero me llama mucho la atención la ciencia, mi padre también fue científico. Mauricio Vila Dosal es el abanderado de la coalición entre los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Todos los candidatos coinciden en el tema de seguridad. Vamos por el mantener la seguridad de nuestro estado, apostarle fuerte a la seguridad. Vamos a seguir aumentando el número de policías que tenemos, capacitándolos. Vamos a duplicar el número de arcos viales, cámaras de videovigilancia. Otro tema clave es el impulso al crecimiento económico, combatiendo la corrupción. Yucatán es un estado que sufre una enorme desigualdad. Y la corrupción viene a ampliar esta brecha de desigualdad. Por eso nuestra propuesta es que Yucatán pueda crecer parejo. Nosotros estamos proponiendo hacer empresas, empresas sociales, empresas rurales. Que los campesinos sean empresarios. Que ellos manejen su producción con un acompañamiento del gobierno para darle la asesoría, las herramientas, la tecnología. Pero lo más importante, los canales de comercialización. Quiero decirles a todos que cuando Mauricio Vila sea gobernador no va a haber distinción partidista. Vamos a apoyar a la gente que de verdad lo necesite. Los apoyos a la gente que de verdad lo necesite. Vamos a apoyar cuando yo sea gobernador a las mujeres como nunca se les ha apoyado. Vamos a trabajar también para que seamos energéticamente competitivos. Ya vamos a tener gas natural. Vamos a tener nuestro puerto de altura para atraer más inversiones que se conviertan en generación de empleo, fortalecer el capital humano para darle sostenibilidad a esas inversiones y mejores empleos con mejores ingresos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán afirma que cuenta con las herramientas para dar certidumbre a la jornada electoral. El conteo rápido nos va a brindar tendencias de la votación por cada uno de los candidatos a gobernador. Estas tendencias las vamos a conocer, no hay una hora precisa, lo que con claridad podemos decir que esa información la vamos a tener el 1 de julio, es decir, el mismo día de las elecciones. Aclaró que el conteo rápido y el PREP son tendencias porque los resultados finales se obtendrán una vez que se realicen los cómputos municipales y distritales. Desde Yucatán, con imágenes de Raimundo Sosa, 11 Noticias, Rubén Pietal Nes. Ayer le platicábamos del robo de material electoral en Tabasco. El INE garantizó ahora la anulación de estas 11.000 boletas que fueron sustraídas por sujetos armados en el municipio de Macuspana. ¿Qué folio a qué folio fueron sustraídas estas boletas? Así que se van a declarar anuladas. Se informará a los presidentes de las casillas para que tengan mucho cuidado con esto y obviamente usaremos las nuevas boletas que entregaremos. El consejero del INE, Marco Antonio Baños, informó que Talleres Gráficos de México ya imprime el reemplazo de las boletas robadas. En las próximas horas serán trasladadas a Tabasco y custodiadas por el ejército mexicano. Bueno, en Oaxaca, un grupo presuntamente armado roba y quema más de 8.000 boletas electorales. Esto en el municipio de San Juan Quiaije. El Instituto Estatal Electoral del Estado confirma que un equipo de capacitadores se dirigía a entregar los paquetes a presidentes de casilla en el distrito de Mixtepec cuando su vehículo fue interceptado por sujetos que sustrajeron la paquetería y le prendieron fuego en el lugar. Los capacitadores se encuentran a salvo, ya presentaron la denuncia correspondiente ante la FEPADE y vamos a ver si a ellos también les reponen este material electoral. Recordemos que el ejército solo custodia lo que es el traslado del material. Una vez que ya es entregado, ya es responsabilidad de las personas que van a fungir como funcionarios de casilla. Miren, el INE ordenó a 5 empresas telefónicas que frenen ya de inmediato el esquema de llamadas que se hacen a los ciudadanos para promover propaganda contra Morena y sus candidatos. La Comisión de Quejas del INE determinó que se trata de una estrategia para desincentivar el voto en favor del partido denunciante. La consejera Adriana Favela indicó que en conjunto las firmas telefónicas realizaron más de 4,000 llamadas. Las compañías involucradas argumentaron que las llamadas fueron hechas de manera voluntaria con la finalidad de monitorear el mercado en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhortaron a los candidatos a conducirse con civilidad y madurez y respetar los resultados el próximo 1 de julio. A unas horas de que concluya el periodo de campañas, el Instituto Nacional Electoral llamó a actores políticos, gobiernos y ciudadanos a respetar las reglas del proceso electoral para que el próximo domingo refrendemos nuestra vocación democrática. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, exhortó a triunfadores y perdedores de la jornada electoral el privilegiar la unidad para afrontar a partir del 2 de julio los retos que demanda México. Pero un momento en el que podremos pensar conjuntamente todos quienes vivimos en este país, quienes en su momento, por virtud de la voluntad de las y los ciudadanos expresada en las urnas, sean mayorías y minorías, ganadores y perdedores, todos conjuntamente podremos enfrentar los desafíos que nos impone el contexto actual del país. Enfatizó que la participación ciudadana en las urnas será el rechazo a la violencia que asola diversas regiones del país. La violencia hoy es una realidad en el país, no pone en riesgo a la democracia, pero es responsabilidad de todos que la democracia efectivamente supere, digámoslo así, los momentos y las coyunturas difíciles que atraviesa la sociedad mexicana. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, pidió a candidatos reconocer los resultados de la elección, pues así darán una señal de madurez democrática. Hay que aceptar democráticamente a quienes triunfen en las elecciones, porque su victoria es el resultado de la mayoría de la voluntad de la población y será el signo de una madurez política y de una... Ambos funcionarios electorales encabezaron el lanzamiento en español del libro Vida y Muerte de la Democracia, del escritor australiano John Keane. Obra editada por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional Electoral, en la que el personaje principal es, ni más ni menos, la democracia en el mundo. 11 Noticias. Bueno, pues vámonos con Marcos García y la polémica. ¿Sí va a ganar o no va a ganar la selección? ¿Tú qué dices? Buenos días. Lupita, muy buenos días. Es un partido muy cerrado. Vamos a ver a rato y esperemos que la selección mexicana salga con el triunfo. Pero si te parece, vamos a iniciar con los resultados del día de ayer en Rusia. Argentina, de manera agónica, obtuvo su pase a octavos de final al derrotar 2-1 a Nigeria. Leo Messi puso a todos de pie al abrir el marcador al minuto 14 y en la segunda parte los nigerianos se fueron al ataque y Víctor Moses, de penal, empató el encuentro. Pero apareció la figura de Marcos Rojo al 86, el zaguero del Manchester United, para darle el empate al albiceleste. En la arena Rostov, Croacia hizo buenos los pronósticos, derrotó 2-1 a Islandia, con lo que califica en primer lugar del grupo D. En el grupo C, Perú se despidió con una victoria de 2-0 sobre Australia, mientras que Dinamarca y Francia sellaron el empate, con lo que califican ambos equipos. ¿Cómo quedan los cruces de octavos de final? El sábado 30 de junio a las 9 de la mañana, Francia se medirá a Argentina, mientras que el domingo 1 de julio a las 13 horas, Croacia jugará ante Dinamarca. Este miércoles la selección mexicana cierra la fase de grupos a las 9 de la mañana ante Suecia. A pesar de que el tricolor suma 6 puntos, aún no está calificado a octavos, por lo que está obligado a salir a proponer el partido. Reitero, con el grupo que tenemos esperamos dar un paso más y seguir consolidándonos como equipo y mostrarle al mundo del fútbol que el fútbol mexicano tiene mucho para contribuir. México tiene el destino en sus manos. Un triunfo, un empate, les daría el boleto a octavos de final. En otro duelo del grupo F, Alemania juega en la arena Kazán ante Corea del Sur. Joachim Löw aseguró que su equipo sigue cometiendo errores que no lo tienen contento. Indicó que una de las cosas que tienen que prevenir es el contraataque coreano. Corea del Sur corre desde el inicio, quiere ganar el centro del campo y tiene 3 o 4 jugadores que son muy rápidos y muy buenos en contraataques. Para nosotros es una tarea importante intentar prevenir eso. Contra México cometimos muchos errores y contra Suecia menos, pero aún algunos errores del medio campo. El campeón del mundo en este momento tiene 3 puntos, una victoria ante Corea combinada con una derrota o empate de Suecia, los pondría también ya en octavos de final. En acción del grupo E, donde saldría el rival de México, Brasil se mira a Serbia. La verde amarela es líder del grupo con 4 unidades, pero necesitan del triunfo para asegurar el primer lugar. Los jugadores no quisieron hablar de posibles rivales en octavos. Prefieren concentrarse en el duelo de hoy ante Serbia. Lo que importa ahora es el próximo partido. Tenemos un oponente importante y un partido que prácticamente definirá nuestra situación en el grupo. Y no necesitamos pensar en los individuos. Nuestro enfoque ahora es solo en el equipo serbio. El duelo que cierra la acción este día es Suiza ante Costa Rica. No se pierda Aquí en Rusia con Javier Solórzano. El Mundial a la manera de Canal 11. Caminamos Moscú, vemos Moscú, nos acercamos al fútbol y sobre todo vemos a estos vehementes y muy entrañables aficionados mexicanos. ¡México, México, México! Aquí en Rusia, lunes a viernes, 19:30 horas. Lupita, Francia, Argentina, el sábado 30 es un duelo que llama la atención. Dos equipos con mucho, mucho talento que hasta el momento no han podido explotarlo, sí. Pero que esperemos que el próximo sábado sea así. Oye, y vamos a sufrir, ¿no? ¿Dónde lo vas a ver? Aquí. Aquí seguramente quiero estar, pero bueno, mira, hay que pensar que México tiene la ventaja. Los que están obligados a salir por la victoria es Suecia, pero México con un empate o ganando, entonces México tiene que esperar y va a encontrar los espacios largos, como se dio contra Alemania, para poder contraatacar con hombres tan importantes como Vela, como Lozano, como el mismo Chicharito, pueden aprovechar, hecho como el mismo Layún también, sí. Que puede aprovechar eso. Mira, contagiémonos del buen ánimo de los chavos, confiemos en ellos. Estamos muy lejos de Rusia, pero bueno, desde aquí tienen nuestros mejores deseos. La verdad es que han hecho un buen mundial, queremos sí, la verdad que sigan. Es que sí. Y bueno, Argentina la sufrió. Bastante. Muchos quisieran que se fuera ya a Argentina. Incluso en Argentina hay muchos detractores. Y hay tema ahí también con el caso de Maradona, sí. Y la conducta que tuvo durante él y después del partido. Gracias, Marcos. Lupita. Seguimos con el tema después. Pausa. Te hicimos 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde. Vota Verde. Habla Sopelic, Dulce María García López, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 18 de Songolica. Y tichinin se tonal, y panchicome mesle, chitlapespenaca ni motequibajame, chimachotica, PAN, PRD, MC. Como tu diputada federal, me aseguraré de fortalecer el marco jurídico para que los corruptos no lleguen a ocupar cargos públicos. Transparentaré los procesos de auditoría a quienes contiendan a un cargo público o que ya se encuentren en funciones sin importar la jerarquía y promoveré sanciones más severas. Ya basta de políticos corruptos. Este 1 de julio, vota PAN, PRD, MC. Llegó la hora de tomar una decisión. Entre los 3 candidatos, tienes a uno que siempre ha generado incertidumbre y desconfianza. Otro que ha sido señalado por traicionar y mentir. Si elegimos bien, tendremos un gobierno en manos de un hombre capaz, honesto y que siempre ha dado resultados. El 1 de julio tu voto servirá para asegurar tu futuro, el de tu familia y el de México. Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Nos hemos guardado las cosas por mucho tiempo. Nos hemos guardado las palabras. Nos hemos guardado el hambre. Nos hemos guardado el coraje que produce el odio, el rencor y el cinismo de la corrupción. Hoy hemos decidido no guardarnos nada. Tenemos que salir a votar. Por Morena, por Andrés Manuel, por México. Este 1 de julio, vota todo Morena. La esperanza de México. En los diarios, como recuperan la información más reciente en las últimas horas, y así viene esta mañana el diario Reforma, que recupera el tema, pues, de la CENTE, del patrocinio hice hacia Chiapas a capricho de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y en qué sentido lo presenta? Bueno, pues hace el relato de que paga el gobernador de la entidad plan del magisterio, financia proyecto que viola la reforma educativa a nivel federal. Sobre este mismo tema, Mexicanos Primero hace un comparativo de lo que fue el resultado, a decir de ellos mismos, en cuanto al proyecto educativo de los aspirantes presidenciales. Todos reprobados, dicen, y es que los proyectos de ellos sobre 17 temas clave no tuvieron los mejores resultados. MIT obtuvo el 5.9%, Anaya 5.7% de calificación, Andrés Manuel 3.5% y el Bronco 2.7%. Todos reprobados, todavía lejos de lo que queremos, dice Mexicanos Primero en este análisis que hace, pues ya prácticamente en la recta final de lo que son estas campañas electorales. También la encuesta de Reforma, hoy también es el último día para difundir todas estas encuestas sobre la preferencia electoral de los ciudadanos. AMLO, dice Reforma, puntea de inicio a fin, tendría el 51% de las preferencias, Ricardo Anaya 27%, MI 19%, Jaime Rodríguez el Bronco 3%, hay un porcentaje efectivo sin considerar, que es el 17% que no obtuvo respuesta y lo que utilizaron fue una boleta simulada. También registra lo que fue ayer el sufrido triunfo de Argentina y, bueno, pues el principal hombre del gol en los primeros minutos, Messi, que es lo que le da confianza a la escuadra argentina, y la palabra que utiliza Reforma es ¡qué tango! Clasifica con dramatismo a octavos de final la escuadra argentina. También recupera las declaraciones de la selección mexicana, va por nosotros Miguel Ayun, el jugador clave dentro de la selección con una buena posición en la delantera, pues él lo que dice es que el posible triunfo, el anhelado triunfo del partido de hoy a las 9 de la mañana se lo dedicarían principalmente a ellos, al esfuerzo que han hecho, a su preparación, a su constancia, a todo el nervio que han pasado en torno a la llegada de este mundial, las incertidumbres, las críticas, en fin, diría, pues va por nosotros y por supuesto, aunque le duela decirlo, pues se lo dedicarían principalmente a ellos y a la afición de México allá en Ekaterimburgo. Capturan a dos sujetos con 20 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional. La policía los intercepta, descubren que traen este dinero y ellos dicen, pues, que únicamente les dijeron dónde tenían que entregarlo. La dirección que aparece en la entrega es Insurgente 59, donde se ubica la sede nacional del Tricolor. También lo que nos presenta esta mañana el diario Reforma es la fotografía donde se reunieron el día de ayer para comer las autoridades electorales, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Héctor Díaz de la FEPADE. Dice que se reunieron para analizar lo que son los mecanismos rumbo a la jornada electoral en una reunión más que relajada. También recupera el diario Reforma: compra a Coyoacán dádivas a sobreprecio en pleno proceso electoral. La delegación Coyoacán repartió tabletas electrónicas para conseguir votos a favor del PRD, pero estas fueron compradas a sobreprecio. Bueno, pues los temas electorales hoy en Reforma y en todos los diarios, así y en ese tono. Vamos a ver cómo viene el financiero, este diario de carácter económico, que es lo que nos presenta el día de hoy. Y bueno, recupera también lo que son las cuestiones del tipo de cambio, descarta Banxico caída del peso tras la elección presidencial. Los expertos no ven una sobrereacción en los mercados ni un conflicto postelectoral. Eso es lo que esperamos todos ya en el análisis, que ha sido constante, una constante en los últimos días, es que no parece haber afectaciones por el tono o el rumbo que tome la dirección del país una vez que se conozcan los resultados. Ni el peso ni los mercados deberían ser sacudidos, dice, si el candidato puntero Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones el próximo domingo. Lo que sí será importante es que quien gane brinde un mensaje conciliador y amigable con los mercados. Las tendencias, también el diario El Financiero realizó una serie de encuestas a lo largo de esta campaña electoral. Ubica nuevamente a Andrés Manuel López Obrador con una amplia ventaja, con la intención del voto del 54% a la cabeza, MIT 22%, Ricardo Anaya 21% y Jaime Rodríguez El Bronco con el 3%. Las declaraciones también de los aspirantes presidenciales. AMLO dice que para ganar MIT necesita 30 millones de votos y no 300. MIT amenaza con tigres y diablos, quien va a perder asegura. Mientras que Anaya pone el tema de la seguridad y la paz para Tamaulipas como una de sus prioridades. Vamos a revisar ahora cómo viene otro de los diarios esta mañana, que nos presenta El Universal, así la portada, con este asunto de los candidatos a gobernador derrochan en playeras, ya en el desglose de la información. Dice que destinan más de 86 millones en artículos para promocionarse, y bueno, no son los únicos, el dispendio en lonas, en gorras, en pintas, en bardas, en calcomanías, en todo lo que usted quiera y se imagine, pues es parte de las actividades de las campañas políticas que hacen los aspirantes a un cargo de elección popular para ganarse un poco la atención de los ciudadanos y ver si con eso pues obtienen el anhelado voto. Atentan contra más aspirantes. Oaxaca fue el último punto. El candidato del Frente a la Alcaldía de San Pedro Pochutla, Raimundo Carmona, recibió 4 impactos de bala, fue trasladado vía aérea a la capital en Puebla, también balearon la casa del abanderado del PRI a la presidencia municipal de Chiautla de Tapia, y en Sonora, dice el Universal, la aspirante de Morena al municipio de Hermosillo denunció que arrojaron una bomba molotov a su auto. Y bueno, aquí es donde nos muestran la fotografía que registra el momento del traslado de uno de los candidatos políticos. Son deshonestos estudiantes de la UNAM, y es una nota que nos presenta que para 9 de cada 10 jóvenes de la máxima casa de estudios, los políticos son deshonestos. 82% de los jóvenes dijo no creer en el sistema democrático de México. La encuesta fue realizada en la universidad con los estudiantes. Y bueno, así la postura de los jóvenes, que también van a ser determinantes en la elección del próximo domingo. ¿Ven bases militares mejor para niños migrantes que jaulas? Sabemos que está cambiando un poco la política y el trato hacia los migrantes en los Estados Unidos, migrantes ilegales. Sin embargo, pues el problema sigue ahí, sigue presente. Ahora lo que hacen es llevar a los menores a centros castrenses. Y esta medida, recordemos, dice el Universal, fue aplicada por Barack Obama en el año 2014. El proyecto de gobierno de Donald Trump va en este sentido, utilizar las bases para albergar a los migrantes indocumentados. Podría ser quizá una mejor opción que las jaulas, sin embargo, pues la reclusión se mantiene y los campamentos siguen operando en la misma forma en que los conocimos inicialmente. Así el Universal. Vámonos a ver ahora cómo viene la jornada que nos presenta, que recupera, en qué sentido. Sectores financieros, dice, ya han anticipado ese escenario. ¿A qué escenario se refiere? Descarta el Banco de México la caída de los mercados si triunfa Andrés Manuel López Obrador. Y es que ya es una constante el señalamiento que han hecho recientemente los sectores financieros en este tema. En el ámbito monetario, asegura, no se prevé una sacudida, de acuerdo con el director de operaciones del Banco Central, Jaime Cortina. Los ajustes bruscos dependerán del mensaje del equipo ganador, y en este sentido es en el que se han pronunciado. ¿Cuál va a ser el mensaje de quien resulte ganador en las elecciones del próximo domingo? ¿Hacia dónde debe apuntar? ¿En qué sentido? ¿A la reconciliación, a la paz, a la concordia, a gobernar para todos? Para el funcionario podría haber algo de volatilidad, pero sería moderada una vez que se conozcan los resultados electorales. Lo que le comentábamos también, este asunto de las llamadas telefónicas, el INE ordena parar esta guerra sucia contra el tabasqueño. En las llamadas se simula hacer encuestas de opinión, determina una investigación. Quizá usted le hayan hecho estas llamadas. Los ciudadanos se quejaban porque, en principio, ¿cómo obtuvieron sus datos y con qué derecho hacen estas llamadas en las que únicamente mediante una grabación los cuestionan y les dicen y les señalan pues este asunto de votar o no a favor de uno u otro de los candidatos? La fotografía que presenta la jornada es de la esposa de Joaquín Guzmán Loera. Emma Coronel ha estado en constantes encuentros con Joaquín Guzmán Loera. De acuerdo con la defensa de El Chapo, tras una audiencia en la ciudad de Nueva York, el capo mexicano no se va a declarar culpable y va a intentar probar que él no era en realidad el jefe del cártel de Sinaloa. Las declaraciones de los aspirantes presidenciales, ¿en qué sentido vienen? ¿Cómo las recupera el diario La Jornada? López Obrador por Tren Bala en la península de Yucatán. Grupo Riobó demanda por daño moral a Ricardo Anaya. Esta elección no se ganará con tigres ni con diablos, José Antonio Meade, y la orden del juez a Donald Trump de frenar la separación de familias. Tiene 30 días para concluir con este proceso y entregar a los menores a sus padres. Vámonos a revisar ahora cómo viene el diario Milenio, así su portada. Esto es lo que nos presenta y dice: en México, inusitada violencia política, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Estable el aspirante del Frente Baleado en Oaxaca, el alcalde sale ileso de ataque en Guerrero, y es que no ha escapado tampoco a la presencia internacional la serie de hechos violentos que se han registrado en el país, con las consecuencias fatales en algunos de estos casos, y lo que destaca Naciones Unidas, que también fungirá como observador en el actual proceso el próximo domingo, es que eso es uno de los retos principales de quien aspire a gobernar este país. Garantizar la seguridad de los ciudadanos es un tema pendiente y un tema que sigue siendo talón de Aquiles para el gobierno en turno. Lo que dice también Milenio es que votan hoy en los Estados Unidos los 25 mil millones de dólares de El Muro, la solicitud del presidente Donald Trump para llevar a cabo este proyecto y este compromiso de campaña. Tiene hoy un día clave. Sabemos que en noviembre va a cambiar el Congreso, van a cambiar las perspectivas, los intereses, las mayorías también se van a ajustar. Y bueno, el presidente Trump ve en esta una oportunidad para ver que ojalá, y dice, puedan aprobar los recursos que yo necesito para El Muro. Pues si no, ahí está el tema migratorio condicionando la aprobación de este asunto y también el Tratado de Libre Comercio, que va de la mano. La OEA se suma al plan de la Cancillería para condenar la separación de niños, y también en materia internacional el veto a los musulmanes va, dice Mike Pence, a los inmigrantes, y les pide que mejor no se arriesguen y no viajen a los Estados Unidos. La fotografía y el gol que llaman agónico esta mañana en Milenio, la defensa rescata a Argentina del fracaso para vencer 2-1 a Nigeria y pasar en un apretado partido a octavos de final. Ahora su siguiente reto es Francia. Y vámonos a ver cómo viene esta mañana, que nos presenta otro de los diarios, así Excelsior, con el tema: evaden justicia con cambio de nombre, delincuentes en la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte que presenta este diario, lo que hacen los delincuentes, y de acuerdo con la nueva ley que aplica en nuestro país, pues muchos de ellos cometen hasta 8 o 10 delitos, y lo que hacen es, cuando son detenidos, se cambian el nombre. La policía no tiene manera de identificar si son las mismas personas, porque además cuando los detienen no les pueden tomar una fotografía, porque eso está atentando contra sus derechos. Se está complicando el asunto para las autoridades, y bueno, lo que hacen es denunciar que los reincidentes aprovechan precisamente estos huecos del nuevo sistema de justicia penal para continuar con sus delitos. De 8 capturas que suma, por ejemplo, uno de los sujetos recientemente detenidos, pues fue por robo en Iztapalapa, por robo a un camión repartidor, y bueno, las consecuencias es que ese hombre, dicen, está libre. Que hable del fútbol, Javier Chicharito Hernández, confiado en que México obtendrá el triunfo en su encuentro de hoy. Es una oportunidad, dice, para romper límites. Su entrenamiento ayer, su concentración, pues estuvo marcada por el optimismo en la escuadra mexicana. También lo que viene para los partidos, los encuentros, quienes regresan a casa y quienes se quedan allá todavía en Rusia buscando su pase a la siguiente ronda. Lo que les comentábamos, el INE que ordena la suspensión de las llamadas en contra de Andrés Manuel López Obrador, las fotografías que registran también los momentos más importantes de los cierres de campaña de los candidatos. En este tono, la prensa el día de hoy, para que le eche una mirada, y vámonos a ver los temas de los columnistas que escriben, sobre qué enfocan su atención en la recta final de lo que viene, en todos los sentidos: seguridad, política, elecciones, en fin. Iniciamos con Héctor de Mauleón en el Universal. No hay propuesta de seguridad para el próximo sexenio, y dice: 4 días para las elecciones y el panorama no puede ser más descorazonador. Durante los últimos años, el país se ha sumergido en el peor periodo de violencia e inseguridad de su historia reciente. Y sin embargo, ninguno de los candidatos a la presidencia parece tener una idea clara de qué debe hacer para terminar con todo esto. El Observatorio Nacional Ciudadano envió un cuestionario, 250 preguntas. MIT respondió las 250 preguntas. Anaya atendió solo 75% del cuestionario. El Bronco y López Obrador no lo contestaron. La evaluación señala que MIT se arriesgó a enunciar algunas atribuciones que buscaría modificar, como quitarle a los municipios la posibilidad de perseguir delitos relativos al narcotráfico. A Anaya le reconoció la visión del país como un agente dentro del contexto internacional y no como un ente aislado. Y de AMLO destacó la innovación en materia de sustitución de cultivos, opción política que no ha sido explorada, y el acuerdo de acelerar la consolidación del sistema penal acusatorio. Por lo demás, todos coincidieron en mejorar y profesionalizar las policías, pero fueron incapaces de esgrimir un proyecto específico para lograrlo. Las conclusiones del observatorio son demoledoras. A unos días de las elecciones hay importantes fallas en los diagnósticos. La mayor parte de estos son insuficientes y no deberían serlo a estas alturas, porque en México las fallas cuestan vidas. Así Héctor de Mauleón en el Universal con No hay propuesta de seguridad para el próximo sexenio. Seguimos en este diario, ahora vamos a revisar la columna de Alejandro Jope, quien debe ser el próximo secretario de Seguridad Pública. Se pregunta, el lunes próximo tendremos candidato ganador, dice. En unas semanas tendremos presidente electo. En un par de meses habrá equipo de transición formalmente constituido. Y en ese momento habrá que ir pensando en los contornos del nuevo gobierno. A lo largo de la campaña, Andrés Manuel López Obrador ha ido anunciando a los integrantes de su posible gabinete. Como posible secretario de Seguridad Pública, López Obrador designó a Alfonso Durazo. Me parece un buen funcionario y un buen hombre. Si decide ampliar la búsqueda, sugiero humildemente que el próximo titular de Seguridad Pública cumpla cuatro características fundamentales. Ser un civil, no un militar. Ser un funcionario con experiencia en tareas de seguridad pública, no un policía. Estar comprometido con la reforma policial, porque las policías en México, salvo excepciones, son cuerpos mal pagados, mal entrenados, mal equipados, poco motivados, terriblemente vulnerables a la corrupción y la intimidación. Estar abierto a la supervisión y el escrutinio externo, otro de los puntos, porque los mejores cuerpos de seguridad del mundo son los más sujetos a vigilancia. A mi juicio, dice Alejandro Jope, lo fundamental es que el nuevo secretario o secretaria esté comprometido con lo siguiente. A, dice, el control civil sobre las fuerzas de seguridad. B, la reforma institucional. Y C, la fiscalización externa. Con eso yo me daría por bien servido, Alejandro Jope en el Universal, quien debería ser el próximo secretario de Seguridad Pública. Vamos a ver qué dice en el diario Excelsior María Amparo Casar con el voto inútil. Última reflexión antes de la elección presidencial más importante de la historia reciente de México. Nunca antes se habían concentrado en un único día tantas elecciones, 18.311 cargos. Nunca antes había habido un padrón tan numeroso, 9 millones más que en 2012. Nunca antes se había dado tanto dinero a los partidos. Nunca antes se había llegado al miércoles previo a la elección con el crecimiento sostenido de un solo candidato. Nunca antes se había presentado de manera tan clara la inevitabilidad del triunfo de un candidato. Todas las encuestas de fin de campaña dan como ganador a López Obrador antes de esta elección. La que mayor distancia presentaba entre el primero y segundo lugar en los tres días previos a la elección fue precisamente la de 2012. Entonces, Peña Nieto superaba a AMLO por 13 puntos porcentuales. La elección quedó con una distancia de poco menos de 7%. En este 2018, la distancia promedio es de más de 20%. La distancia puede cerrarse entre la última medición y los resultados de la jornada, pero algo muy extraño tendría que suceder para que la coalición Juntos Haremos Historia no ganara con una holgada diferencia. Por lo pronto, los responsables de un triunfo que se prefigura como arrollador el próximo 1 de julio por parte de Morena tienen nombre y apellido. PRI y PAN. Así María Amparo Casar en Excelsior con el voto inútil. Y bueno, vamos a revisar cómo viene, que escribe en Reforma Eduardo Huchín en ruta a la presidencia. Y dice que en 1997 publiqué una novela, Las Conjuras, en la cual escribí que en 2000 el PRI perdía la elección presidencial y era elegido el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada. A su vez, 6 años después, este entregaba la presidencia a un líder carismático que entonces presidía el PRD, Andrés Manuel López Obrador. Pero en la sucesión Fox-AMLO no acerté. Hoy AMLO está a las puertas de la presidencia de la República, a menos que prácticamente todas las encuestas hayan medido erróneamente las intenciones de voto o bien que tales preferencias cambien radicalmente. Ricardo Anaya, causante de la división y debilitamiento del PAN, difícilmente puede remontar. Enemigo declarado del populismo, incurrió en prácticas populistas como el ingreso básico universal. José Antonio Meade no pudo con la pesada carga de corrupción y violencia que inevitablemente proyecta el gobierno de Peña Nieto. Falta por ver también si el electorado decide darle al triunfador presidencial el control del Congreso de la Unión. Como quiera que sea, la incertidumbre prevalecerá aún en estos días porque, como bien se dice en el lenguaje deportivo, esto no se acaba hasta que se acaba. Y así cerramos con Eduardo Huchín, Reforma en ruta a la presidencia, las columnas políticas y los diarios nacionales. Y vamos a otros temas. La Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Contraloría General y a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para que actúen con celeridad y transparencia en las investigaciones por corrupción en la construcción y operación del Colegio Enrique Repsamen y del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Recordemos que ambos sufrieron graves daños, hubo pérdidas lamentables de vidas humanas. Este terremoto que sacudió a gran parte de la Ciudad de México y también a algunos estados del país en septiembre pasado. Además, lo que hacen las autoridades es solicitar un informe con pleno respeto a las reservas y secrecía del estado que guardan dichas investigaciones. De acuerdo con las primeras investigaciones que se realizaron por distintas autoridades, se determinó que en ambos casos las tragedias fueron provocadas por irregularidades en las construcciones y violaciones a normas en materia de seguridad. Y bueno, en otro asunto, el Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda, encabezó en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Capitalino el arranque del programa Vacaciones de Verano 2018. Va a estar vigente hasta el 19 de agosto. Quisiera hacer recomendaciones a la clase consumidora que va a contratar o que va a adquirir tiempos compartidos. Primero, que sean muy cautelosos y no confundan el lugar donde están siendo atendidos frente a los lugares o de cara a los lugares que van a adquirir como consumidores, porque es muy usual que el consumidor lo convocan para echarle un rollo y lo hospedan en un hotel gran turismo, con 5 estrellas. Y a la hora de firmar le están ofreciendo un hotel 4 estrellas. El Mundo, Leti Carvajal, apoyando a la Selección Nacional. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita. Como debe ser, claro, y si te parece, vamos a ver qué tienen Venga. Hoy las planas internacionales. Comenzamos en El País, allá en España, que titula El Congreso aprueba regular la eutanasia. Dio ayer un primer paso para despenalizar y regularizarla, una práctica que ahora el Código Penal considera una forma de homicidio. Nos vamos a Estados Unidos, donde The New York Times el día de hoy resalta: Corte Suprema respalda prohibición de viajes de Trump. Los jueces dictaminaron que el presidente actuó legalmente al imponer límites a los viajes de ciudadanos de varias naciones de mayoría musulmana. Ahora nos trasladamos a Venezuela. Allá el Nacional titula: Informar no es delito. Amenazas, violencia física y verbal forman parte de la estrategia del gobierno para evitar que la información de interés público llegue a los ciudadanos e impedir que los periodistas que hoy celebran su día ejerzan libremente la profesión. Y terminamos en Argentina, donde Clarín señala: Argentina tuvo en el corazón a Messi y va por Francia. La selección sacó a relucir juego y coraje para conseguir su pase a octavos de final tras derrotar a Nigeria. Cerramos las páginas, las planas internacionales y bueno, el gobierno de México llevará ante la Organización de los Estados Americanos el tema de la separación de familias migrantes en la frontera con Estados Unidos. México llevará al Consejo Permanente de la OEA una resolución para que el gobierno de Donald Trump ponga fin a la cruel e inhumana medida de separación de familias migrantes, informó el canciller Luis Videgaray. Esto no es un tema de números, esto es un tema de niños y niñas puestos en una condición absolutamente inaceptable, separados de sus padres, en el cual son más de 2.000 casos. En su mayoría de origen centroamericano, que a los mexicanos y a las mexicanas nos preocupan tanto como los casos de niños y niñas mexicanos. La resolución se pondrá a consideración el próximo viernes durante una sesión ordinaria del Consejo y también propondrá que en uso de sus facultades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúe y aplique las medidas cautelares necesarias. En primer lugar, porque hay 2.300 niños que están ya separados y que todavía no se reúnen con sus padres. Y segundo, existen preguntas acerca de cuál será la condición que habrán de tener los niños que sean detenidos junto con sus padres. Aquí el problema de raíz es la criminalización. El canciller informó que de los 2.300 casos de niños separados de sus familias en la frontera con Estados Unidos, 22 son mexicanos, que en su mayoría ya fueron reunidos con sus padres. Por su parte, la OEA reiteró su firme posición a favor de los migrantes y sus derechos e informó que hizo suyo el proyecto de resolución preparado por México. La postura de nuestro país también fue llevada ante legisladores estadounidenses, los republicanos, senador Bob Corker y el congresista Michael McCaul. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alaniz. Lupita, así la primera parte de la información internacional y me voy a preparar la botanita al rato y regreso con más información. ¿Ha preparado? Ya la trajiste. Pues ahí la medio traemos. Muy bien, Leti, nos gusta tu optimismo, nos contagia. Ojalá y sea un buen resultado. Ojalá. Para todos. Gracias, te vemos más tarde. Gracias, nos vamos a la pausa, tenemos más, no se vaya. Seguimos aquí con ustedes esta mañana. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En los últimos 2 años se han rehabilitado y construido más carreteras que ninguna otra administración. En mi gobierno seguiremos por ese camino para que lleguen más inversiones, más empleos y más servicios a más lugares y a más personas. Necesitamos más y mejores carreteras. Lo mejor está por venir. PAN. El Partido Verde te hizo 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Las propuestas del Verde resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados locales del Partido Verde Veracruz. Vota Verde. Escucha lunes y martes. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Radio Vintage, con Paco Aragón. Lunes y martes, a partir de las 11 de la mañana. Radio Vintage. La República destacó que la coordinación eficaz entre las autoridades federales y los gobiernos estatales garantiza la seguridad para las próximas elecciones del domingo. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a los mexicanos e invitó a participar en los comicios del próximo 1 de julio. El Instituto Nacional Electoral reitera llamado a partidos, gobierno y a la ciudadanía para respetar las reglas del proceso electoral. Más de 8.000 boletas fueron robadas y quemadas en Oaxaca por un comando presuntamente armado. Los capacitadores electorales ya presentaron la denuncia. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregará a la OEA de una resolución para que Donald Trump ponga fin a la separación de familias migrantes. En México, la tasa de desocupación se ubicó en 3.2% de la población económicamente activa. Esta cifra se ubica como su menor nivel en los últimos 12 años. Se encuentra todo listo para que México enfrente a Suecia en Rusia. Con este partido, la selección mexicana cierra la fase de grupos A a las 9 de la mañana. Noticias, prestigio informativo. La agenda de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así estuvo en las últimas horas. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, planteó que modificará el proyecto del Tren México-Toluca. La aspirante señaló que negociará con el gobierno federal para que el transporte llegue a zonas menos favorecidas de Coajimalpa y Álvaro Obregón. También dijo que atenderá la solicitud de grupos agrarios para que reciban compensaciones por la afectación que dejó la construcción del tren en zonas ejidales. La candidata independiente al gobierno de la ciudad, Lorena Osornio, protestó frente a la Embajada de Estados Unidos y entregó una carta dirigida al presidente Donald Trump. Presidente Donald Trump, insto a usted y a su gobierno que de inmediato respete los derechos de las niñas y niños, que modifique su ley migratoria para garantizar que ningún menor será enviado de regreso a un país donde pueda ser víctima de la violencia. Purificación Carpintero, del partido Nueva Alianza, llamó a la ciudadanía capitalina a votar a favor de Alejandra Barrales, de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, a señalar que es la única candidata con posibilidades de ganar. Voten todo por Nueva Alianza, todo por Nueva Alianza, con una excepción: no voten por mí, voten por Alejandra Barrales. Y a los ciudadanos de todo el país les anunció que votará a favor de José Antonio Meade. Indicó que apoyará e impulsará el proyecto de Barrales para formar un gobierno de coalición. Carpintero aclaró que no se bajará de la contienda electoral y aparecerá en la boleta. Alejandra Barrales, de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, agradeció y reconoció la actitud de Purificación Carpintero por pedir el voto útil a favor de su candidatura. La candidata frentista indicó que las propuestas de Carpintero pasarán a ser agenda de su proyecto de gobierno. Puri, te agradezco, te reconozco esta actitud y te reitero mi compromiso, no solamente para trabajar por el derecho a la felicidad, este decálogo que nos acabamos de comprometer, sino para, como ya lo dije, hacer el mejor gobierno que hayamos tenido en esta ciudad. Marco Rascón, del Partido Humanista, invitó a la ciudadanía a su cierre de campaña, que realizará este miércoles a las 12 horas en el Huerto Roma Verde. También planteó crear un Banco Central de la Ciudad de México que impulse el crecimiento económico de la capital. Explicó que será una banca de ahorro que incrementaría el presupuesto para el desarrollo social y el apoyo a las pymes. Miquel Arriola, del PRI, exigió a las autoridades capitalinas y al Instituto Electoral de la Ciudad de México dar seguridad y transparencia durante la elección. Arriola acusó que algunos partidos han infundido miedo al intentar condicionar el voto a través de los programas sociales. También dijo que asumirá el resultado del 1 de julio, pero si hay irregularidades en la elección, no dejará pasar los hechos e irá hasta las últimas consecuencias. Mariana Boy, del Partido Verde, propuso castigar con cárcel a las personas que maltraten y abandonen animales. Señaló que su gobierno trabajará para que el maltrato animal se incluya como delito en el Código Penal. En un hospital veterinario de Santa Cruz, Mellehualco, la aspirante subrayó que se pondrán en marcha programas de concientización en las escuelas para educar a los niños y a la población de que los animales no son un juguete. Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos con 20 millones de pesos en efectivo. Al ser detenidos, los imputados no pudieron comprobar la procedencia del dinero. Solo dijeron que tenían la orden de llevar la maleta donde iban estos recursos a la sede nacional del PRI. Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente cualquier acusación irresponsable. Dijo que pretenda involucrar al partido. También pide a las autoridades una investigación de manera exhaustiva para deslindar las responsabilidades del caso. El jefe de gobierno José Ramón Amieva dio el banderazo de salida a 473 nuevas unidades que se van a sumar a la flota de la Secretaría de Seguridad Pública. Detalló que para la compra de las cuatrimotos, motocicletas, vehículos todoterreno, camionetas y automóviles híbridos se destinó una inversión de 70 millones de pesos. Amieva señaló que estas unidades van a ir dirigidas al servicio de las 16 delegaciones de la ciudad y representó una compra por casi 70 millones de pesos. El primer tribunal colegiado del 19º circuito en Tamaulipas aceptó aclarar 4 sentencias sobre el caso Iguala. Recordaremos que este tribunal federal ordenó reponer todo el proceso de investigación respectivo y crear la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El magistrado Mauricio Fernández de la Mora consideró pertinente hacer suyas las solicitudes de aclaración planteadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y por la Cámara de Diputados para evitar confusiones, que precisó que la aclaración de las sentencias es independiente al incidente de imposibilidad jurídica de cumplimiento interpuesto por la PGR. El tribunal colegiado va a sesionar el jueves. En Jalisco fueron detenidos Arnolfo N. y Ulises Giovanni N., presuntos líderes de la organización delictiva de los Queenies, brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos son hermanos de Rosalinda N., detenida en mayo por la Marina, y esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de este cártel. Elementos de la División Antidrogas de la Policía Federal lograron la detención durante un operativo en el fraccionamiento Parque Virreyes, ubicado en Zapopan. Y bueno, ya está con nosotros Miguel de la Cruz, que nos trae la novedad literaria del día y los tweets de quienes leen con once. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. Pues sí, hoy pesa el libro, mira. Pero dije, voy a hacer falta pensar. Vale la pena cargarlo. En la grandeza de la raíz mexicana. Así que, mira, traje este libro que se llama Monte Sagrado, Templo Mayor. Y nada menos que está escrito por dos pilares del conocimiento histórico de estas épocas, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, los dos con una amplia experiencia académica, incluso fuera del país. ¿Y qué quiere decir esto de Monte Sagrado, Templo Mayor? Bueno, analizan, estudian, yo diría escudriñan hasta el fondo el significado del Monte Sagrado, porque pues, si tú te das cuenta, las edificaciones impresionantes tienen que ver con una construcción elevada. Así es. Que tendría una analogía pues, con un monte, con algo que está elevado. Y se hace todo un análisis de la cosmogonía de la cultura prehispánica o mesoamericana y específicamente en lo que está en el Templo Mayor. ¿Trae fotografías, Miguel? Pues trae gráficas, no gráficas, son como ilustraciones, no son planos tampoco, pero mira, es esto a lo que me refiero. Muy detallado, son dibujos. Dice, peces en la parte baja de la boca de la cueva. Esto, fíjate que es muy gozoso, cuando vas con alguien que conoce y ya ves el edificio y dice, mire, esto quiere esto decir tal o cual eso. Cosa, eso es algo, una experiencia de conocimiento, pues que se disfruta mucho. Aquí hay otros dibujos más. Y así uno va conociendo precisamente la referencia del Monte Sagrado a partir de la profundización del conocimiento en el Templo Mayor. Ahí está, la cultura teotihuacana. Ahí está. Pues mira, es un libro grueso, pero yo dije, si hay que reflexionar sobre nuestro pasado tan rico y tan grandioso, pues qué mejor que este libro, que sí pesa, pero así pesa en conocimiento. Ahí está, Monte Sagrado Templo Mayor. Bueno, es editado por el INAH y en coordinación con la UNAM, un libro de investigación y que comparte el conocimiento. Y leo con 11. Saben que vamos ya en la página 153 del libro que aparece en pantalla, Guitarra Jaguar, de Eric de Kerpel, editado por Alfaguara. Recuerden que el próximo sábado tenemos la reunión con Eric de Kerpel a las 5 de la tarde en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Y les apunto, mañana, yo creo que mañana les voy a conocer la nueva lectura. Ya la tenemos, yo les haré la convocatoria. Hoy todavía no se puede, hasta mañana que conozcamos el título. Ya está, ya solo falta descubrirlo. Mientras tanto, vamos a ver los tweets que han llegado. Una selección de los mismos, porque son muchos. Rita Albarrán dice: hago un cálculo mental y concluyo que me tomaría 1,000 años juntar el dinero que necesito. Eric de Kerpel. Esto me recordó a la anécdota de Javier Velasco, que nos decía que cuando iba a escribir Diablo Guardián, decía: pues yo necesito como $3,000 y deudas, porque necesitaba seguir escribiendo sin trabajar o trabajar menos, y después le dio mucho más Diablo Guardián. Gracias, Rita Albarrán. Y Jess nos manda este que dice: con las pastillas de una, el puente de otra y el brazo de una más. Eric Clapton concibió a Blackie, una guitarra casi tan oscura como eso que sentía por George Harrison. Otra experiencia en torno al instrumento, la guitarra, en este caso de Eric Clapton. Eso está dentro de la narración Guitarra Jaguar. Gracias, Jess, por este tuit. Y uno más de el lector o lectora incógnita, BBLM. Una afirmación sobre la situación de los hospitales públicos. La sala de espera de emergencia parece una central de autobuses. Nadie existe en ese lugar. Todos los demás somos espectros. Pues para que vean que las narraciones de ficción de pronto tienen una referencia a una realidad que nos suena conocida, y de ahí viene a ser una ficción cierta crítica social. Pues sirve para todo, la literatura da para eso. Y más, una prueba es este tuit. Sigan enviando, ya casi vamos hacia el final y casi al encuentro con el autor, pero es muy valioso que participen. Si tiene ahí su libro, pues @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y el hashtag Leo con 11. Bueno, y el poema del día es Dolor, de Enrique González Martínez, gran poeta y gran lectura. Y gran lectora. Es el último, Miguel, ¿eh? No me digas. Si quieres que venga mañana, ya lo hablamos más tarde. Pero bueno, ahí les va. Muy bien. Y dice Dolor: mi abismo se llenó de su mirada y se fundió en mi ser. Y fue tan mía que dudo si este aliento de agonía es vida aún o muerte alucinada. Llegó el arcángel, descargó la espada sobre el doble laurel que florecía en el sellado huerto. Y aquel día volvió la sombra y regresé a mi nada. Creí que el mundo, ante el humano asombro, iba a caer envuelto en el escombro de la ruina total del firmamento. Mas vi la tierra en paz la altura, sereno el campo, la corriente pura, el monte azul y sosegado el viento. Ahí está. Dolor, de Enrique González Martínez, es el poema del día que subió a su página el maestro Felipe Garrido. Muchas gracias, maestro, por compartir esto. Esta es la dirección: www.unpoemadia.wordpress.com. Muchas gracias, Guadalupe, por la lectura. Y pues ya después platicamos, porque creo que hay que hablarlo. Me los mandas y los grabo. Mira, es una opción. Me parece muy bien. Bueno, ayer estuvimos en el Laboratorio Arte Alameda. Es un lugar que llama al contraste, porque imagínense, ahí estuvo la Pinacoteca Nacional mucho tiempo y se hacían exposiciones sobre obras clásicas, convencionales, tradicionales de otras épocas, y después se transformó, hace ya bastantes años, se transformó, al igual que la calle donde se sitúa, en Doctor Mora, a un costado de la Alameda Central. Y ahí lo que se exponen son propuestas nuevas, propuestas de vanguardia. Así es como llega la exposición Otra Visita a la Escultura. Esta exposición es una curaduría de Violeta Orcasitas, Solís Orcasitas. Y lo que vemos en pantalla es parte de lo que uno puede ver a partir de un monitor en la exposición. Son varios monitores, son 14 artistas, son casi el mismo número de propuestas. Y yo le diré, si usted va a este museo pensando en contemplar un cuadro, una escultura, hay que ir con otra disposición, porque es explorar un proceso de los artistas que en este caso, por ejemplo, se pusieron a pensar cuántas veces la aparición de un error nos da con un acierto involuntario. Y en la escultura, donde se calculan medidas, proporciones, correspondencias, equivalencias, pues más de un escultor lo ha de decir. Yo quería que me diera tal forma y me dio otra, pero que resultó afortunada. Ese es el caso que explora. Estas imágenes que vemos en pantalla, así se ven otras, con distintas propuestas de distintos artistas, y está a punto de inaugurarse en el Laboratorio Arte Alameda. Tenemos palabras de la curadora, que ella, mejor que yo, dirá cuál fue su intención al conjuntar estas obras. Me interesaba hacer esta muestra para mezclar diferentes tipos de artistas que hablaran sobre nuevas maneras de moldear la materia, en este caso a partir de nuevos medios y medios más tradicionales y convencionales de lo que se entiende por escultura. Ahí está. La inauguración es mañana a las 19 horas y abierta al público. Hay que estar pendiente y conocer nuevas propuestas artísticas. Yo les soy franco, de repente vi una pieza y dije, ¿en serio es? ¿No había visto propuesta algo similar a esto? Sí, sobre todo en este lugar, pero mira, vi una pieza y la explicaron además con el artista y yo decía, ¿sí será o no será? Pero en este caso, mire, por experiencia se lo digo, no hay que dudar, sino investigar. Claro. Y mejor meterse a los elementos teóricos alrededor de este tipo de expresiones, porque si ya pasó del curador, del museo y se expone, es porque algo expresa y un proceso válido, tiene su valor, pues debe estar presente, así que no se decepcione si de pronto se encuentra una pieza y dice, mi hijo lo haría mejor, y el hijo tiene 3 años. Hay casos como esos, pero distintas formas de expresar el arte, ¿no? Y más ahora. Sí, exactamente. Más ahora. Eso es lo que se da. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Minería se encuentra de manteles largos y prepara una serie de conciertos para celebrar sus 4 décadas de existencia. Porque solo una vez en la vida se cumplen 40 años, la Orquesta Sinfónica de Minería preparó una temporada de verano de antología para celebrarlo. Las 9 sinfonías de Beethoven es la oportunidad excelente de atraer a nuestro público de siempre, que yo creo que ese siempre está, como de ganar un público nuevo. Programa que aderezará cada concierto con solistas invitados, directores y una voz que pocas veces se escucha en México. Como parte de la celebración de los 40 años, también vamos a tener la participación del muy distinguido tenor mexicano Javier Camarena. El 9 de septiembre cantará acompañado de la Orquesta de Minería. Temporada que incluirá pláticas de apreciación, ensayos abiertos, concierto familiar infantil y un repertorio a prueba de la escucha más exigente. Y nosotros tenemos un total de 9 semanas. Pero también queremos darle al público una variedad. Es decir, entendemos que puede haber gente que también quiere oír a Tchaikovsky o también quiere oír a Brahms. Entonces, resulta que los incluimos también. Y entonces, tratamos de que esta programación sea lo más variada posible. La Orquesta Sinfónica de Minería se presentará en su sede habitual, la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, y la gala de clausura por aniversario será en el Palacio de Bellas Artes. Sobre los boletos, es importante decir que, por primera vez, los del recinto universitario serán numerados para que usted tome sus previsiones y alcance un buen lugar. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, agradecemos la visita de Abraham Villavicencio, él es co-curador de la exposición Caravaggio Experience, la cual se presenta en el Museo Nacional de Arte. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Ya, muy días, bien, gracias. Menos días, ¿verdad? Bueno, la Caravaggio Experience fue la parte digital que permaneció durante un mes más después de que tuvimos la presencia del cuadro de Caravaggio aquí en el museo. Ajá. Y ya ese domingo es la última oportunidad para apreciarla. Es una obra pues bastante singular, es una instalación digital que preparó un laboratorio de artistas italianos, de Fay Factory, se llaman ellos, y Pues tiene como propósito aplicar las nuevas tecnologías para revalorar el arte del pasado, y es un recorrido a lo largo de las 57 pinturas que están catalogadas como parte del corpus de Caravaggio. Y pues bueno, muchas de estas piezas nunca van a poder salir de sus lugares, ya sea porque se tratan de museos muy importantes, porque se trata de iglesias, porque algunas siguen en sus retablos, ¿no? Uh-huh. Entonces es una buena manera de adentrarnos en la obra, en el mundo y en el personaje de Caravaggio. Se me hizo una forma muy creativa de sacarle provecho a una obra, porque es como decir, tienes un gran cuadro, ¿sí?, y solo está el cuadro. O sea, había que hacerle un marco. ¿Cómo fue que llegó esta propuesta? ¿Cómo surgió? Claro, pues mira, fue un poco en conjunto entre Italia y lo que proponíamos en el museo. Como tú muy bien dices, fue una exposición que se ocupó de una pintura. Esa pintura era la estrella. No todos los días viene un Caravaggio a México. Es la segunda vez en la historia del país que tenemos una obra de ese artista en nuestro territorio, y había que crear un diálogo que envolviera, que acogiera y pues vistiera a esta pieza, ¿no? Entonces preparamos por un lado la selección de pintura que acompañó al cuadro de Caravaggio. Pudimos ver alrededor de 17 obras que nos permitían reconstruir cómo Caravaggio influye en los artistas de Nueva España y después del México Independiente. Y por otro lado, pues teníamos esta manera también de ofrecer algo para el público que fuera un lenguaje mucho más actual, que además tiene la particularidad de Caravaggio Experience de ser una instalación inmersiva, porque no solamente se trata de una instalación de video, sino que fue acompañada con música compuesta ex profeso para esta instalación y con aromas. Sí, estamos viendo imágenes que el público casi nunca ve, y creo que eso lo propiciamos entre los museos y nosotros, porque cuando llegamos a un lugar, dice, ay, esperen, deja recoger todo porque está todo muy tirado, pero esto nunca lo ve el público cuando llega la pieza y claro, la caja, ¿no? Mira, es un proceso muy emocionante, es quizá de los momentos más íntimos que tenemos los que trabajamos dentro de un museo. Porque, bueno, por un lado tenemos la oportunidad de ver cuando la caja llega al museo, claro, que es la novedad. Ya vieron ustedes que la caja de Caravaggio es roja, ¿no? Porque esa caja no se puede perder de vista en ningún momento. Ahora estamos viendo ahí en pantalla a Sergio Guarino, que era el curador de los museos capitolinos. Él vino a dejarnos la pieza. Eso es un proceso que siempre se hace. Y da fe de que llega bien. De que llega bien, de que se instala con las condiciones que son necesarias y adecuadas para la pieza, y entonces se va, ¿no? Sí. Y pues bueno, hubo la oportunidad de platicar mucho con él, de saber parte de la vida material y de las manos por donde esta pintura pasó, hasta que hoy día forma parte pues de un museo que constituye parte de los museos de Roma. Y pues bueno, es todo un proceso el montaje, desde diseñar la museografía, que es la arquitectura que va a arropar a la pintura, tener dispuestas las obras en las salas que van a ser colgadas, y pues bueno, la apertura de las cajas con las obras estrella, bueno, y en este caso el cuadro de Caravaggio, que era la celebridad, pues fue un acontecimiento muy emocionante para todos los que trabajamos ahí en el museo, y pues bueno, poder verla incluso en horizontal, como estábamos viendo ahorita en pantalla. Sí, en la mesa. Porque es la manera también en que se dictamina cómo llegó después del viaje, que todo es estable, y ya después se procede a colgar. Y sí, son estos momentos previos a la inauguración, en los días, dos, tres días anteriores, antes, cuando se cuelga La pieza maestra. Y que solo ustedes viven. Sí, sí, sí. En procesos de exposiciones mucho más largas, más grandes, ¿no? Pues bueno, sí demora más el proceso de instalación, pero bueno, en este caso fueron alrededor de dos días. Porque las piezas llegan y tienen que reposar. No, sí, no se puede abrir la caja inmediatamente. Sí. Tiene que aclimatarse a las condiciones. Es todo un proceso. Pero además lo que me da gusto es que cuando se abre la exposición había fila en el Munal. ¿Cuánta gente pasó? Pasaron 154,000 personas para ver esta pintura. Es sin duda una de las exposiciones más exitosas de toda la historia del museo. En los últimos 10 años es la que más visitantes tuvo. Sí. Y pues la verdad nos da mucho gusto porque fue un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Museo Nacional de Arte, Italia, ¿no? La Embajada Italiana, la Casa de la Cultura Italiana, que estuvieron contribuyendo. Entonces, de verdad que parece mentira, pero lograr traer un cuadro de un artista de esta magnitud es muy complejo, sobre todo porque, decíamos, de Caravaggio hay más de 57 obras en el mundo, ¿no? Entonces, sí se trataba de un evento trascendente y, pues bueno, si no pudieron ver la obra de Caravaggio, pues tienen todavía la oportunidad de ver The Caravaggio Experience, que sin duda alguna es muy gratificante. Es una instalación que dura 45 minutos y que pueden ustedes sentarse cómodamente en el piso de la sala, disfrutar de la música, disfrutar de las imágenes, van a conocer las ciudades donde vivió Caravaggio. Hay acercamientos estéticos a la obra, ¿no? Cómo trabaja la violencia, cómo trabaja la luz, y también hay algunos temas que a propósito de la obra se crearon, como el tema de Narciso, por ejemplo, y no se diga los lugares donde vivió Caravaggio. Oye, bueno, pues, y sobre esta, precisamente esta experiencia que se vivió con esta muestra, ¿qué les dicen las personas que se encargan de traer pues todo lo que vemos, toda la infraestructura, todas las obras? ¿Qué es lo que les comentan como país sede? ¿Qué reconocen en México como una nación que se interesa por difundir la cultura y por accesarla también a los ciudadanos, en este caso en lugares tan excelentes como el Museo Nacional de Arte? Claro, pues mira, afortunadamente hasta ahora, de todos los museos internacionales que han venido, siempre han quedado muy satisfechos de las condiciones de seguridad, de las condiciones para ser instaladas las piezas. Los comisarios en general se van muy bien. Hace unos años vi una exposición de la Tate Gallery de Londres. Los curadores, con los comisarios que venían en ese momento a dejar la obra, decían que qué profesional los montajes que había. Y Sergio mismo, ¿no? El comisario que venía ahora de Roma, pues estaba muy entusiasmado porque además este museo, los museos Capitolini, de donde vino el Caravaggio, ellos solamente tienen dos piezas de Caravaggio. Entonces nos prestaron la mitad de su colección de Caravaggio, ¿no? Para el museo. Y hace dos años estuvo en Chile la otra pintura de ellos, que es un San Juan Bautista, y en Roma han instalado ellos también la Caravaggio Experience. Y nos decía Sergio que estaba muy sorprendido y muy congratulado porque en México lucía mucho la manera en que la Caravaggio Experience, y que ni siquiera en Roma se había visto tan bien. Sí. ¿No? Entonces, qué orgullo, ¿no? Sí, claro, la verdad es un esfuerzo pues de todo el equipo del museo por ofrecer muestras de calidad y de alto nivel internacional. Muy bien, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, la invitación queda hecho porque es noche de museos. Es una oportunidad para conocer eso y tantos museos más que participan en esta. Claro, hoy es noche de museos, no se pierdan la Caravaggio Experience. Tenemos también recién inaugurada la muestra de Naui Olin, Mirada Infinita. Es cierto. Y pues recordarles que el museo se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Tacuba, número 8, muy cerquita del Metro Allende y del Metro Bellas Artes. Eso es. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, Abraham Villavicencio. Y gracias, Miguel. Gracias, Guadalupe. Nos vemos. Nos vemos mañana. Vamos a la pausa, tenemos más. En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes, denúncialo ante la FEPADE al 01800-833-7233 o en fepade.gob.mx. Haz la diferencia este 1 de julio. Vota libre. INE. Ha llegado el momento de participar, de ser parte de un proceso electoral histórico, donde renovaremos la gubernatura de nuestro estado, diputaciones federales y locales, presidencia y el Senado de la República. Veracruzanas y veracruzanos contribuyen con esta tierra desde cada una de sus trincheras. El respeto y la tolerancia en la diversidad nos hace un pueblo solidario y generoso. Un pueblo que desde su origen le sonríe a la vida. Hoy la democracia nos hace un llamado a participar en la elección histórica del 1 de julio. Porque mi voto es mi voz. Ople Veracruz. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. La inseguridad es un problema que sufre todo el país. Se está haciendo un gran esfuerzo, pero estoy consciente que queda mucho por hacer. Por eso me he reunido con expertos mundiales en seguridad. Mi objetivo es que Veracruz tenga la mejor policía en el país para que tu familia viva en paz. Como gobernador, pediré que la Marina y el Ejército sigan apoyándonos mientras creamos y fortalecemos a la nueva policía veracruzana. Lo mejor está por venir. PAN. Revisemos los portales, como vienen, que presentan. Esta es la información que ponen a consideración de sus seguidores en las redes vía internet. Hayan parte del material electoral robado en Pasco. Le platicábamos de estas 11,000 boletas que fueron arrebatadas de manera violenta a los encargados de realizar la elección allá en Macuspana. Y bueno, fue encontrado parte del material, pero en estas condiciones prácticamente inútil utilizarlo. Ya habían comprometido las autoridades del INE que sería repuesto, está foliado, no podrá emplearse de ninguna manera para ser contabilizado en la jornada electoral. Es el tema que trae Casa 11 Noticias. Además, también le destacamos esta mañana para que lo consulte este asunto del operativo de movilidad por el juego México-Suecia. La Secretaría de Seguridad Pública ya dispuso que en todos los lugares donde se concentre pues gran parte de la población que seguirá este partido, hablamos del Zócalo, hablamos del Ángel, también en lugares como restaurantes, como otros sitios públicos donde puedan concurrir los aficionados, pues ahí estará la presencia policíaca. Los elementos de seguridad pública van a resguardar precisamente la seguridad. Y mire que en los anteriores partidos, por fortuna, el saldo ha sido blanco y esperamos que así se mantenga a lo largo de estos encuentros, cualquiera que sea el resultado. Festejemos la justa mundialista de esta manera. El portal de 11 Noticias, a su consideración, nuestros espacios para que los cheque en vivo, también la transmisión de este noticiario para que lo siga si sale de casa. Los videos también sobre conferencias de prensa, sobre la información que le hemos presentado en nuestras emisiones informativas. El asunto de las elecciones, cualquier duda que quiera consultar en torno al proceso electoral, tenemos información muy específica, precisa, para que pudiera servirle en algún momento dado, si usted así lo considera. Vámonos ahora a ver cómo viene el portal de SDP, en este caso con el tema de la encuesta en Facebook. AMLO cierra campaña con 14 puntos de ventaja, MIT y Anaya en empate. Le recuerdo que hoy es el último día para difundir esta serie de muestras de encuestas en torno a los posibles escenarios que pudieran presentarse el 1 de julio. El día de mañana ya inicia la veda electoral. Y otro de los temas que recupera es la detención de uno de los criminales también más buscados. Fuerzas federales detienen a uno de los 10 más buscados por el FBI, Eduardo Ravelo. De acuerdo con el índice delictivo de este hombre, se le ubica en este lugar por parte del Buró Federal de Investigaciones. Él es el más buscado por asesinar, dice, a 3 estadounidenses en el año 2010. Otro de los temas que presenta SDP Noticias esta mañana tiene que ver con el asunto electoral, y bueno, así lo presentan. Grupo Riobó demanda a Ricardo Anaya por daño moral. Es uno de los asuntos que están aquí pendientes. Propone Portugués plan de seguridad inteligente en debate entre candidatos, lo que son los temas que se han venido recuperando de información que, si bien se dio a conocer, y si usted tiene alguna duda también puede checar su procedencia, las columnas políticas, en qué sentido vienen, en fin. Y nos vamos con Animal Político, que le decía, ya con este asunto del grupo Riobó, que demanda a Ricardo Anaya por daño moral. Le exigen una disculpa pública. Las declaraciones de los presidenciables, sabemos que pues están ya entrando en su recta final, ellos van a tener que guardar silencio los próximos días. Entonces, pues abordan diversos temas, todo lo que los involucra, todo lo que los presenta con un rostro distinto al que quieren proyectar en esta contienda electoral. Y bueno, ahí están las declaraciones de los involucrados a lo largo de la campaña electoral por parte de los candidatos. Tribunal Electoral multa Javier Lozano por propaganda discriminatoria contra AMLO debido a su edad. Otro tema que tiene que ver con las elecciones. Y bueno, como le digo, a partir de mañana nada de esto se podrá escuchar ni a favor ni en contra de ninguno de los aspirantes a cargos de elección popular debido a la veda. Son 3 días el próximo domingo. Todos a votar. Animal Político, bueno, también nos presenta lo que fueron las sanciones a primeros funcionarios por la Estela Muestra, 2 vinculados a un candidato en el Senado. También otro de los puntos que señala esta mañana es la cuestión de la política migratoria, tolerancia cero del presidente Donald Trump, la detención de estas personas con 20 millones de pesos que se dirigían presuntamente a la sede del Tricolor. En fin, así los portales con estos temas políticos que recuperan. Hoy se los presentamos para que usted los cheque, los revise, si le interesa algún tema en particular. El tema de las pensiones. En el foro Retiro y Salud 2018, los participantes lanzan una alerta. Los pasivos del sistema de pensiones son el mayor problema en las finanzas públicas de nuestro país. Vea por qué. Actuarios, empresarios y economistas coincidieron en que se necesita una urgente reforma integral al sistema de pensiones, pero tendrá que ser gradual y con la participación de todos para no romper con el equilibrio económico y de las finanzas públicas. No podemos hacer un brinco, ¿no?, de un día para otro y subir las aportaciones. Tendrá que hacerse de una manera lenta, gradual, que no rompa los equilibrios económicos de la sociedad. Segundo, que en ningún momento le represente a un trabajador una disminución de su liquidez. Durante una sesión de propuestas para mejorar este sistema en el seminario Retiro y Salud 2018, los especialistas abordaron el tema desde la perspectiva de su sector. Hemos planteado como reforma indispensable es regresar la deducción de las prestaciones a los trabajadores al 100% y regresar la deducción de las aportaciones a los planes de pensiones. En el evento se resaltó que los pasivos del sistema de pensiones es el mayor problema de las finanzas públicas y se propuso evaluar el establecimiento de la pensión universal. Al término de la sesión, los representantes del Colegio Nacional de Actuarios y de la Asociación Mexicana de Actuarios presentaron su propuesta en este rubro, que entregarán al próximo presidente de México. La propuesta está integrada por 4 componentes pensionarios o pilares, como se les llame, no importa, que juntos y por sí mismo son pensión, otorgan una pensión y buscan aumentar los porcentajes o los niveles de reemplazo que los trabajadores tengan al momento del retiro. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Salvador Martínez. Ahí vamos. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema precisamente. La reforma al sistema de pensiones. Roberto Rocha, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, está con nosotros. Roberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Guadalupe, gracias. El panorama en esta materia no es nada alentador. Hablemos de la situación actual del sistema de pensiones en México. ¿Cuál es? Tenemos un sistema fragmentado que otorga beneficios de manera inequitativa a una pequeña parte de la población. Y tenemos otros esquemas que le llamamos no contributorios, es decir, aquellos que son financiados con recursos públicos, de impuestos, y que otorgan pensiones prácticamente de sobrevivencia también de manera parcial. Entonces, eso nos presenta esta problemática. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para poder tener un mejor sistema de ahorro para el retiro? Creemos que debemos primero informarnos, entender qué es y qué no es lo que al día de hoy se tiene y demandar que este tema se ponga en la mesa y se le entre. Desafortunadamente, pues como no es un tema popular, no es un tema que esté bonito, ninguno de los candidatos lo ha abordado de forma seria. Y lo que nosotros proponemos como actuarios, como gremio actuarial especializado en temas de retiro, pues que lo pongamos en la mesa. Hay toda la capacidad en México para poder desarrollar un sistema propio, específico para las necesidades que tenemos. Actualmente, ¿qué sector de la población tiene el mayor riesgo de quedarse fuera del sistema de pensiones o de no tener una pensión digna que se esté trabajando para su futuro? El sector informal, definitivamente. Tenemos una informalidad que raya el 57% de la PEA y definitivamente no traen en el radar ese tema. Se usa de manera electorera en estos temas para hablar de la pensión de los viejitos y 65 uh-huh. y más, pero no se habla de manera integral y se hace responsable a cada individuo de su retiro, entendiendo que de manera individual no se va a poder resolver estos temas. El sistema de ahorro para el retiro ha tenido grandes avances, grandes logros, pero por sí solo no puede. Entonces, por eso la propuesta de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores de llevar a cabo una reforma y la creación de un sistema nacional de pensiones. ¿Solo tengo derecho a una pensión si soy afiliado a alguna institución de seguridad social? Desafortunadamente sí. En México se ha ligado la seguridad social exclusivamente al trabajo formal, cosa que no necesariamente tiene que ser así, pero hace sentido de que, bueno, quien trabaja y paga impuestos y participa en lo que es un país de manera de contribuir al gasto, bueno, pues esa había sido la lógica. Desafortunadamente, dadas las condiciones económicas que tenemos, lo que vamos a lograr es que más de la mitad de el país sea un país de viejos pobres. De viejos pobres. ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso al Sistema Nacional de Pensiones? Bueno, al día de hoy no hay Sistema Nacional de Pensiones. Es precisamente la propuesta. Como decíamos, solamente algunos tienen beneficios, algunos muy, muy bondadosos, que hacen que además pues se resulte inequitativo, ¿no? ¿Tú puedes ahorrar por tu cuenta para tener una pensión? El que quiere puede ahorrar. La realidad también económica, y esto es es un tema económico, en donde si una economía no camina bien, no produce lo necesario, difícilmente puedes ahorrar. Pero quien lo desea hacer, lo hace. De hecho, se hace actualmente, pero de manera a veces muy informal, y eso no machea con lo que es la propuesta o las necesidades de largo plazo que tenemos. ¿Cómo podemos dar pensiones a todos los mexicanos o cada vez a un mayor número de mexicanos en el país? Lo que se está proponiendo es integrar un sistema nacional de pensiones que lo que haga es olvidarnos de estar parchando sistemas que al día de hoy tenemos o esquemas que tenemos al día de hoy pensionarios, integrarlo y de esa manera concentrar todos los esfuerzos que al día de hoy tenemos a través de una pensión universal, que la asociación ya tiene estimaciones de costos. ¿Cuánto costaría? Se estima que anda alrededor del 0.82% del Producto Interno Bruto. Hay que tomar en cuenta que estimaciones del costo de esta deuda del pasivo laboral del gobierno federal anda alrededor de 140% del Producto Interno Bruto. Hay que entender que eso no hay que pagarlo hoy. Pero sí tenemos que comprometernos a empezar a ver cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a amortizar, y ya el tiempo está encima. Esto hubiera estado bien haberlo hecho hace 30 años, ¿no? Oye, y si no hay interés y ven que, por ejemplo, no quienes podrían ser los aliados por parte del gobierno en este tipo de búsqueda de una pensión universal no están haciendo caso, ¿cuáles van a ser las consecuencias para este sistema? Tristemente encontrarnos que en las calles veamos gente adulta pidiendo limosna, así de simple, porque y no subvencionando algo que no veamos al día de hoy. Hoy vemos señores viejos, en el mejor sentido de la palabra, trabajando de cerillos, cuando hace 30 años esto era una labor de niños, ¿no? Desafortunadamente están teniendo que seguir trabajando esas personas y hay que hacerlo mientras el cuerpo no lo permita. El problema es que hoy día ya hay filas de viejos queriendo trabajar de cerillitos, pero no hay suficientes tiendas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa persona si ya ni siquiera laboralmente son atractivos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento actual de este sistema de ahorro para el retiro? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son las garantías para quienes puedan resultar beneficiados en este momento de este sistema? Lo que se hizo con la reforma de la Seguridad Social en 1995 fue sustituir nuestro sistema de beneficio definido, que había sido un sistema que había nacido adecuadamente, actuarialmente se habían determinado las aportaciones necesarias para ello, pero se gestionó equivocadamente, dando mayores beneficios. Por ejemplo, inicialmente el servicio médico era pensado solamente para el trabajador, y después dijo, bueno, la esposa también tiene derecho, y hace mucho sentido. El problema es que nunca se ajustaron las cuotas. Esa es una historia larga de incremento de beneficios sin ajuste debido de cuotas. Entonces, eso nos llevó a que tuviéramos que decir, bueno, este sistema está quebrado, sí está quebrado, pero habría que explicar por qué fue. No para buscar culpables, sino para entender las virtudes que ese sistema tenía y que se sustituyó por uno de cuentas individuales que ha tenido buenos resultados. Eso es, tenemos que tenerlo en cuenta, es lo que tenemos hoy, pero tenemos que complementarlo porque por sí solo no puede. Entonces, las expectativas de ese sistema es que pudiéramos estar recibiendo pensiones equivalentes al 20-25% de nuestro último ingreso. Sí, cotizamos 25 años al sistema. 25 años, 1,250 semanas. El problema es que con la densidad de cotización que tenemos al día de hoy, que anda alrededor del 42%, la gran mayoría de esos trabajadores van a tocar la puerta de las afueras y decir, quiero mi pensión, quiero mi dinero. Pues, ¿qué crees? No tienes las semanas, toma tu dinero. Y a lo mejor puede sonar grande una cantidad de 500,000 pesos, pero es que hay que usarla para vivir 25 años más. ¿Qué van a hacer ustedes para llevar su propuesta? Que, como dices, toquen la puerta, en este caso, con su propuesta de este sistema universal de pensiones y que se les haga caso. ¿Cuál es el paso a seguir? En primera instancia, precisamente acercarnos a los medios. Ustedes tienen un rol muy importante. Algunos colegas tuyos me han dicho, Roberto, hacemos el artículo, la entrevista y demás, y a veces no pasa nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar con la gente. Precisamente hoy día que estamos en campaña se habla de que la gente es lo importante y demás. Pues sí, la gente, tenemos que elegir a un empleado que es un presidente, diputados, senadores, y exigirles lo que el país necesita. No de una perspectiva paternalista. Hay que entender que si vamos a exigir, también tenemos una responsabilidad. Y el Sistema Nacional de Pensiones que estamos proponiendo, eso hace. Exige el compromiso personal con el sistema, pero que también está arropado por la sociedad, porque de manera individual no es suficiente. Muy bien. Roberto Rocha, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, te agradecemos mucho tu presencia esta mañana con este tema que pues da mucho para seguir hablando sobre el mismo. Gracias, gracias Roberto. Buen día, gracias. Igualmente. Y miren, en Guerrero, el alcalde del municipio de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes, fue atacado por hombres armados. Se encontraba en una reunión vecinal. Tras el atentado, dos personas más perdieron la vida, una mujer y un pequeño, un bebé. Pablo Higuera resultó ileso. Este es el tercer ataque a un alcalde en lo que va de la administración local. Así las cosas con la violencia en este momento, que bueno, pues las elecciones están a la puerta y así la situación con los aspirantes a un cargo de elección popular. Michoacán, fueron liberados los 30 policías municipales que habían sido detenidos por el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez. No hay elementos, dicen, en su contra. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia de la entidad aclara que seguirán bajo investigación por motín y abuso de autoridad. Tras el asesinato de Fernando Ángeles, los oficiales, entre ellos el director de la policía, Óscar González, habían sido detenidos por su posible complicidad y por violar además los códigos de la corporación al desobedecer las indicaciones del director estatal de seguridad porque pertenecen al mando único. Dejamos estos asuntos y nos vamos al Mundial. Alfredo Domínguez Muro, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo está la tarde por allá? Adelante, te saludo con mucho gusto. Un abrazo, Alfredo. Gracias, Lupita. Itziel, también a ti te saludo en este cuadrito que está aquí. Ahora sí, ya ves, ahí nos vemos. Te voy a mostrar esta parte y luego ya platicamos, ¿sale? Esto que te estoy mostrando es el río Neva, que es el río en San Petersburgo. Y es aquí exactamente en donde yo me encuentro. No estoy en Ekaterimburgo. Sin embargo, mis fuentes, tú sabes que los periodistas no revelamos nuestras fuentes, ¿verdad? Así es, Alfredo. Lupita. Nunca bueno, mente. Te voy a dar la alineación de México, ¿te parece? Venga. Ahí te va. Va Memo Ochoa, prácticamente el profe cambios, lo único que ha cambiado es en ya no hacer cambios. Va Memo Ochoa, va con Edson y con Gallardo en los laterales, con Salcedo y Moreno. Va Andrés Guardado, va Héctor Herrera, va el Chucky Lozano, va Carlos Vela, Layún y el Chicharito Hernández. Prácticamente no ha movido jugadores y esto es algo que sorprende, yo te diría que sorprende gratamente, que a final de cuentas, yo no te digo que vaya en contra de su, pues probablemente de su ADN, al final de cuentas, pero sí es importante darnos cuenta que ya encontró a su equipo. Ahora, tardó mucho, probablemente. Pero ahí está, y ahora lo más importante es que el profesor Osorio y sus jugadores entiendan, los demás salimos sobrando. salimos sobrando. Y el partido de hoy contra Suecia hay que entenderlo, y seguramente ellos lo han entendido así, que en el momento en que el árbitro da el silbatazo inicial, México está calificado en primer lugar, en ese momento. Eso no quiere decir que salgas a cuidar el empate metiendo el camión atrás. Es salir a cuidar el empate con la inteligencia de no asumir riesgos que no sean necesarios. Solamente riesgos necesarios en los momentos exactos, en los momentos adecuados. Si decimos que vamos a jugar como contra Alemania, el contragolpe, pues resulta que los suecos también juegan así. Y que los de Suecia, pues también. Si Suecia pierde, está eliminado. Si México y Suecia empatan, le complican la vida a Alemania. Y Alemania en ese momento estará jugando con Corea. Hay quien ya está cantando el quinto gol de Alemania. Cuidado, ¿eh? Alemania todavía no arranca el partido. Es un gol lo que necesita Alemania para empezar a meterse y empezar a trabajar su resultado. Para los alemanes, un empate de nosotros obliga a los alemanes a irse al segundo lugar y enfrentar. Cuidado también con esto. Muchos están pensando en Brasil. Cuidado con Serbia. Serbia es un equipo que le puede poner el pie a Brasil fácilmente. Y más al Brasil que hemos visto aquí, que no tiene nada que ver con el juego bonito. Y que si ya desde el primer partido, segundo, están buscando que a Neymar le marquen las faltas y que el árbitro decida, Río de Janeiro, tenemos problemas. Tenemos problemas, Houston, we have problems, dirían los astronautas, porque Brasil no ha encontrado todavía esa brújula. Y hay que ver esto en ese panorama, de ese lado de la tabla. El equipo brasileño, pues, tampoco la... Suiza es un equipo... Suiza enfrenta a uno de los más débiles que a mí en lo particular me ha sorprendido desafortunadamente, que es el equipo de Costa Rica. Tiene a Keylor Navas y ya, porque el equipo no camina, no funciona, está eliminado. Pero también por esa razón, así como lo hizo el día de ayer Perú, venciendo y echando fuera a los australianos, es algo que puede hacer el equipo de Costa Rica, yo no te digo que fácilmente, pero sí por una vergüenza profesional, la misma que no tuvo Panamá. Panamá que festejaron un gol cuando iban perdiendo 6-0. Oye, pues esto es deporte, esto no es venir a tomarse las fotos y comprarse los souvenirs. Tache para eso y para los que han aplaudido este gesto que no va para ningún lado. Calificados ya, y te diría yo que de forma dramática, Argentina. ¿Qué pasó con Argentina? El grupo de jugadores tomó el control del equipo al golpe de estado aparente que le han dado a Jorge Sampaoli, que no funciona y que no le creen nada. Por ahí los líderes, sobre todo Mascherano y Leo Messi, se reunieron, convencieron al grupo y jugaron así. Entre otras cosas, sacaron del olvido a Vanegas, que es justamente el que ahora, por fin, un argentino que ha hecho 5 pases en un partido. Califica de lágrima, pero aquí lo que hay que hacer es calificar. Hay que tener los puntos para calificar y para adelante, no importa cómo. Uruguay y Portugal, Francia ahora enfrentará a Argentina y Francia no ha mostrado nada. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque si el equipo mexicano califica segundo lugar, de esa llave nos van a tocar algunos. Y en el otro lado de la llave de España-Rusia, España salió ganando sin ganar, prácticamente jugando para el olvido. El equipo español enfrenta al más débil de todos los calificados, que sin duda es Rusia, que hasta ahí llegó, aunque nadie gana un partido sin jugarlo. De Croacia-Dinamarca, para mí Croacia es, junto con Bélgica, el caballo negro de esta Copa del Mundo desde el principio. Croacia por primera vez junta 2 partidos sin pelearse sus jugadores, sin ser lo gitano que siempre han sido, y el equipo de Croacia está listo. Pero hoy lo único que nos interesa es que el equipo mexicano, de empate para arriba, son dueños de su destino. Insisto, no asumir riesgos innecesarios y sobre todas las cosas, cuidar de no hacer errores. Con eso el equipo mexicano está en la otra ronda y aquí en San Petersburgo, Lupita, lo estaremos esperando. Pues digamos que México tiene con qué, Alfredo, como dices, aquí en la ciudad, en el país, como tú sabes, la expectativa es enorme. Esperamos que la selección pues cumpla con lo que se está esperando acerca de ella. ¿Y tú cómo has visto, Alfredo, esta decisión de no mover, digamos, esta famosa rotación que hace o había venido haciendo el técnico Osorio y que ahora les da ánimos, que vemos otra cara de él dentro del Mundial? O sea, México sí se está perfilando como un actor distinto dentro de esta Copa del Mundo, que es lo que precisamente le había venido haciendo falta a diferencia de otros encuentros de este nivel. Mira, el cambio se ve dentro del equipo. El profesor Osorio sonríe, yo no sabía que sonreía, ¿no? sonríe. Ya hasta saca videos haciendo canciones. Está en su propia revancha. Y eso es bueno. En su propia revancha. Lo que no es bueno es que esa revancha la personifique. Ahora sí que nosotros, los medios que lo estuvimos cuestionando, y al final de cuentas, no es quién gane o quién pierda o quién. Para eso estamos los medios cuando hacemos una crítica objetiva. Pero ya encontró, esta es la forma, y seguramente así lo estudió. Yo espero que así sea. Y si no, le está funcionando. Lo que es maravilloso, Lupita, lo que es maravilloso es nuestra gente. Nuestra gente que me los encuentro en autobuses, me los encuentro en todos lados, me los encuentro en los aeropuertos. Algunos de veras cansadísimos, prácticamente sin dormir, pero siguiendo a la selección. Y te digo algo que para mí es un fenómeno que no había visto yo, y mira que tengo fortuna de que este sea mi novena Copa del Mundo. Nunca había visto yo a la selección mexicana integrada con los aficionados. Lo más que se había conseguido era un aplausito así terminando un partido. Hoy las cosas son diferentes, y esto es una carga de energía que no se había sentido. Yo no lo había visto en tantos mundiales. Siempre los jugadores allá, en sus búnkers, sin hacerle caso a nadie. Hoy las cosas son distintas. ¿Por qué son distintas, Lupita? Porque son sencillas. ¿Y por qué son sencillas? Porque hay convicción. Y tú llegas a sentir del equipo mexicano lo que yo en esta selección, en 4 años, no sentí. Y no quiero irme de aquí para atrás. Se trata de que el equipo mexicano dé sensación de generar peligro en la meta rival. Y esta selección, por fin, después de casi 4 años, lo está haciendo. ¿Tendrías un estimado de cómo podría quedar el marcador? ¿Te gusta pensar en esa parte, Alfredo? ¿Cómo lo ves? No es mi costumbre. No me gusta. Sí. No me gusta. No soy pronosticador, sí. Soy analista. Sí te digo que el equipo mexicano sale, y es que siempre dicen, no, 3-1 con 3 de Chicharito. Sí, sí, sí. No me gusta meterme en esas cosas. Perdón que te conteste así, pero así es. Ajá. Lo único que de lo que estoy seguro es que ahorita México está calificado en primer lugar y que el destino está en sus manos. Solamente no riesgos innecesarios, no errores, y el equipo mexicano tiene, porque hoy de los 4 equipos de nuestro grupo es el único equipo que ha mostrado trabajo de equipo contundente. Y en eso es lo que hay que basarse. La suerte, yo tampoco creo en la suerte, no creo. Puede haber una coincidencia, puede haber un resbalón, puede haber un penalti como lo que le pasó a Colombia a los 2 minutos. Pueden haber de esas circunstancias. Pero al final de cuentas, con emoción no se ganan los partidos. Se gana con talento, convicción y emoción. Y eso es lo que tú visualizas en este momento en la selección nacional. Esas 3 cualidades. Muy bien. En este momento hay talento, pero hay un talento importante, Lupita, y yo es lo que quisiera comunicar. Hay talento de equipo. Nosotros no tenemos grandes jugadores. No tenemos a Lukaku como tiene Bélgica. No tenemos esos killers, esos goleadores que te definen un partido en un minuto a pesar de no aparecer. Tenemos un trabajo de equipo. Y si ese trabajo de equipo aparece, no me cabe duda que el equipo mexicano lo esperamos aquí en San Petersburgo la próxima semana. Pues ojalá, Alfredo, ojalá y así ocurra, que el ánimo que priva entre todos para el triunfo mexicano se concrete. Oye, desde acá también nos... no creo en la suerte, pero por si. Hace falta. Alfredo, te mando un enorme abrazo. Muchas gracias por la comunicación estos días. Y pues que sea lo mejor para México, para la selección y para la afición. Es que lo merece. Pero los méritos en el fútbol se hacen con goles. Lo merece nuestra selección. Muy bien, Alfredo. Y todos los millones de aficionados. Así lo merecemos. Así es, gracias, buenas tardes para ti, un abrazo, y gracias por las imágenes allá en San Petersburgo, Alfredo. Buenas tardes. Y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Gracias, así será. Vamos a la pausa, tenemos más. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Hablar de las rehabilitaciones de nuestras escuelas, de todos los niveles, pero especial aquellas de las primarias donde fuimos alguna vez con pisito de tierra y lámina de zinc, y verlas hoy rehabilitadas es un logro compartido. Abrir la llave en casa, que tenga agua potable, aun cuando sean bombeos o rebombeos.